millonar para atenderlo. Algo va a pasar, en media hora toca mi tío. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre Pepe. Voy. ¿Cuántos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Estamos empezando hoy el programa número 125, hasta las 20 vamos a estar en vivo por FM del Barrio. Mi nombre es Mariela Martínez, saludo a Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una muy grata alegría tenerla aquí en esta mesa. Se la ve más tranquila, así como si hubiese conseguido casa de alquiler. Casi que no me como malas uñas. Bueno, estamos aquí en el programa número 125 desde FM del Barrio, en la 98.1 del dial desde el Barrio Virgen Misionera. Nos podés escuchar por internet en www.fmdelbarrio.caster.fm. Y acuérdense que el teléfono fijo de la radio es 452-8379 y que estamos atentos al Facebook del colectivo Al Margen por si quieren dejarnos algún mensaje mientras estamos aquí hasta las 20. Presentamos muchos materiales para hoy, así que vamos a hacer presentaciones. Sí, y antes de seguir con las presentaciones nos olvidamos del resto del equipo, de Javier y de Julia. Buenas tardes a ellos también. Seguimos con las presentaciones. Ahora sí, vamos entonces al primero de los contenidos que tenemos preparados. Hubo una conferencia de prensa aquí en Bariloche porque la APDH local se presentó como querellante en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel. Esto ha sucedido en estos días y en realidad lo que hubo es una presentación de este temario, ya que hubo una decisión oficial de la APDH, como te decía, presentarse como querellante. Estuvo aquí una compañera del colectivo Al Margen. Escucharemos en primera instancia el audio de Graciela Salvo, la mamá de Rafael Nahuel, y luego Alejandro Nahuel, que es el padre. Voces Al Margen. Yo soy Graciela, mamá de Rafael Nahuel. Lo único que estamos nosotros pidiendo que el asesino de mi hijo esté preso, porque él en ningún momento pensó nada para quitarle la vida a mi hijo. Y no queremos que el juez Villanueva esté tapando el nombre del tipo que asesinó a mi hijo. Que salga a la luz de una vez quién fue en realidad y que ya se sabe cuál es el nombre del asesino que mató a Rafael. Yo lo que quiero solamente pedir justicia por mi hijo, porque él en ningún momento pensó nada en la familia. No pensó que tenía familia Rafael, destruyó una familia. Y nosotros es un dolor muy grande todos los días al no tener a nuestro hijo en la mesa, al compartir en la noche la cena, en el día, en la noche. Todos los días alguien nos falta en la mesa. Es una cosa muy dolorosa para toda la familia. Bueno, somos el presidente, yo soy papá del Rafita Nahuel y también, como dice mi señora, que queremos hacer otra justicia y que los nombres a Rafita que esté preso, ¿no? Porque hay cosas que lo está tapando el juez y nosotros sabemos que hay un asesino que lo asesinó a Rafa y nosotros que queremos justicia que lo meta preso. Y él, el asesino, prefirió más la tierra que la vida de un pibe de 22 años, porque Rafita tiene 22 años. Y ahora ya va a ser 7 meses ya, Rafa, ahora el 16 cumple 7 meses ya, que no lo tenemos ya. Y 7 meses y el asesino han asuelto, y nosotros que queremos justicia que la llueve, que lo sube, que lo meta preso al asesino, porque un asesino lo puede hacer. Nosotros vamos a pedirle, si hacemos marcha, no, Rafita, vamos a ir hasta la afuera del juzgado, porque ya 7 meses ya va a ser Rafita y no hay ni uno detenido. El asesino está bien suelto. Y nosotros que queremos que lo meta preso al asesino. Mari, Cheta María Nahuel Piñén, soy la tía de Rafael Nahuel, y también así acá acompañando a mi hermano y a mi cuñada, reclamando justicia. Y bueno, no solamente los que fueron a matar son culpables, sino Parque, que el que fue que mandó a su gente a través del juez, al juez, a la fiscal, que ella se está ocupando mucho en defender a esta persona que asesinó a mi sobrino, ya que tiene tanto coraje la fiscal cuando fuimos a hacer la marcha hasta el juzgado, que se reían todos en la ventana, tanto todo lo que estaban adentro, el secretario, el juez, la fiscal, todo lo que estaban adentro, nosotros estamos afuera pidiendo justicia por mi sobrino y ellos estaban mete a reírse. Así como tienen la voluntad de reírse, también queremos que tengan la voluntad de hacer y que presenten a esta persona que asesinó a mi sobrino. Y yo solamente quiero denunciar que no solamente esta persona, sino Parque, la ministra, todos son culpables de la muerte de mi sobrino. Ojalá algún día acá la gente que nos está acompañando que puedan lograr justicia, no solamente con el asesino de mi sobrino, sino que mandó a matar. Y ahí son varios que mandaron a matar, a sangre fría y por la espalda. Así que si ya tuviera, está el nombre del que mató a mi sobrino, que el juez y la fiscal, que lo haga conocer. Más que todo la fiscal, me gustaría encontrar a la fiscal. Y que se ponga al lugar de acá, de mi cuñada, de nosotros, como madre, qué tristeza tenemos. Y ahora este año mi sobrino no va a estar para festejar con nosotros Unión Tripanto. ¿Por qué? Porque una persona estuvo ahí el coraje de matarlo por la espalda, y tanto como el juez, la fiscal, Parque, que sepa que nosotros no le venimos a robar el territorio a ellos. Ellos nos robaron el territorio a nosotros. Nosotros estamos recuperando de algo que nos afanaron a nosotros. Nosotros no somos culpables de nada. Igual como decía acá la señora presente, los lamuenes que quieren mandar a detener tampoco son culpables. Ellos lo único que trataron de hacer y bajaron, y que no fueron los dos solos. Ellos solo bajaron hasta la calle, pero bajaron todos los lamuenes que estaban arriba. Y uno de esos eran mis hijos también que estaban, sus primos. Creo que quería que se haga justicia, que no quede abandonado el cuerpo de mi sobrino, ya que se había fallecido la mujer. Voces al margen. Recordemos, en principio, cuando decimos APDH estamos hablando de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y recordemos también que la idea era también dejar en el testimonio las voces de los protagonistas del hecho, porque esto es parte de la locura cotidiana que estamos viviendo en diferentes causas, y donde también hasta el momento los únicos responsables son las dos personas que ayudaron a bajar a Rafael Nahuel del lugar donde fue denunciado. También recordemos esto, de diferentes lugares, cómo eran las propias fuerzas de seguridad las que portaban armas, y esto también está comprobado luego de los peritajes, así como también la inexistencia de pólvora en las manos de Rafael Nahuel, ¿no? Que fue el primer argumento de la fuerza de seguridad, que desde arriba tiraban con armas que eran capaces de partir árboles al medio. Vamos al segundo de los testimonios. Escucharemos ahora a la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de aquí de Bariloche, Norma Ríos, y al abogado Sebastián Feudal. Voces al margen. Quería recortar algunas cosas que se dijeron en términos jurídicos, que es la mirada sobre la propiedad y lo que ha ocurrido. El interés de la APDH se concentra en que hay agentes estatales vinculados, o sea, está el poder estatal vinculado al hecho, y la víctima ejercía derechos políticos. Esos dos elementos son los más graves que han surgido del relato de ellos. Internacionalmente se consideran muy graves los homicidios que está vinculado el poder estatal a personas que ejercen derechos políticos. Y no estaban peleando por la propiedad de la tierra comunitaria, sino que ejercían derecho de reclamando por la floricultura en Argentina, que ya está reconocida. Yo lo que quiero que quede claro es que esta organización, la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina, y en este caso la Asamblea Regional Bariloche, somos organizaciones que, número uno, no recibimos apoyo económico de ningún gobierno, ni de este ni de ninguno. Punto número dos, no respondemos políticamente en el sentido partidario. Política hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero no respondemos partidariamente a ninguna organización. Somos amplios, en lo político, en lo cultural, en lo ideológico, en lo religioso, en raza y etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hay absolutamente nada que nos detenga cuando buscamos justicia. Esta es la cuestión fundamental. Hay aprietes acá en Bariloche, ustedes no voy a detener en el tema porque no quiero desviar la situación, pero saben que el hecho de defender la situación de Rafa ha generado aprietes en funcionarios, y acá vamos a pisar el Poder Judicial, un Poder Judicial absolutamente corrompido, no digo corrupto, digo corrompido en el tiempo, el único poder que desde la última dictadura, desde el terrorismo de Estado, desde el genocidio que se cometió en la Argentina, hasta ahora no fue tocado, y cuando hay recambio, recambian por los hijos de ustedes. Yo siempre cuento de donde yo vengo, que es la ciudad de Rosario de Santa Fe, que vos gritás el nombre de un genocida en un juzgado federal y se te abren 6 o 7 puertas y salen los hijos y los nietos, etcétera, etcétera. Entonces, esto también marca un criterio. No hace falta que le den la orden para comenzar a actuar a favor del que manda de turno. Simplemente con que desde algunos lugares del poder se tiren algunas puntas, los jueces, fiscales y demás actúan en consecuencia. Lo que habla la compañera María de la fiscal también se reproduce. Y se multiplica en muchos lugares, ya sea en la causa de Santiago Maldonado. Ustedes saben que tenemos recusada y nos fallaron en contra a la fiscal de la causa Maldonado. Pero esta fiscal, que es una mujer, como ella dice, se ríe a través de la ventana. Algo que caracteriza a estos personajes, fundamentalmente del Poder Judicial, es el profundo desprecio de clase que tienen hacia el pueblo mapuche y en general hacia cualquier pobre. Digamos, es un profundo desprecio de clase. Tiene que ver con que se sienten absolutamente diferentes al común de los mortales. Y esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo, no solo para lograr justicia en el caso de Rafael Nahuel, que dentro de todo está bastante claro, sino que es peligrosísimo para cualquiera de los habitantes de la Argentina. Estamos en un momento que se está peleando un cambio procesal, si no me equivoco, a nivel de nacional. Están pretendiendo imponer leyes que realmente nos van a quitar los derechos civiles a todos los argentinos. Acá constantemente se están generando decretos y cosas que nadie conoce. Hay que leer con mucho cuidado el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2020 del gobierno. Hay que analizar qué está pasando con el plan, con este proyecto, este software Pegasus, el software israelí que nos quieren instalar, donde cada uno de nosotros va a ser pasible de investigación, ya sea a través de los celulares, ya sea a través de cualquier elemento que tengamos en nuestras casas, como es un televisor, etcétera. Es decir, acá hay un proceso y un proyecto que tiene que ver con la clara activación de los elementos represivos, porque este plan económico que nos quieren imponer no se va a llevar adelante sin sangre del campo popular. Voces al margen. Soy sincero, yo guerrilla firma que

y ha tomado la decisión concretamente de confrontar contra el gobierno de Duhalde, porque era verdaderamente vergonzoso la cantidad de millones y millones de desocupados que había en la Argentina. La única herramienta de lucha que teníamos los pobres era el piquete. Los medios de comunicación nos tenían como los violentos, y ese día atacaron a la clase más pobre con las cuatro fuerzas: prefectura, gendarmería, la bonaerense abajo del puente, la federal del otro lado, y nos cagaron a tiro, nos tiraron balas de plomo. Acá es el lugar donde fusilan a Darío y Maxi. De un lugar donde hubo un asesinato cruel, cobarde, contrastando, ¿no?, lo que son las fuerzas de seguridad, la policía en este caso, con los que estamos luchando y salimos a luchar por todos nosotros y por los que vienen atrás. La crisis causó dos nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanchotti. La crisis causó las muertes y la bajada, copete, no sé cómo se llama, de ese título, que dice: no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa: no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros, prácticamente como una decisión de encubrir o de minimizar las cosas, que después se termina contradeciendo con lo que sale a la luz los días posteriores. Mucha gente trabaja para mucha gente. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Los testimonios que estábamos escuchando pertenecen a los documentales La crisis causó dos nuevas muertes y Estación Darío y Maxi. Hacer memoria acerca del 2002 es también recordar un momento que viene a la memoria y repercute también en muchas situaciones que se vuelven a vivir desgraciadamente en la cotidiana, cuando uno advierte que desde diferentes estamentos del poder resulta tan fácil dar la orden de largar las armas a la calle y reprimir al que ose ponerse en contra del poder político y del poder social. Hablar del 2002 es lo que ocurría luego del diciembre del 2001, donde habían sucedido todo lo que nosotros quedó en la historia como la diosa de la Rúa en helicóptero, pero que para todas las organizaciones sociales y a la militancia del país significó uno de los puntos más dolorosos de la historia argentina reciente. Hablábamos de ese puente Pueyrredón, hablábamos también de cómo también se había convertido en su momento como en un punto donde las organizaciones sociales y los movimientos que se definían como movimientos piqueteros también hacían un hincapié en lo que era el poder de la militancia llegando a capital, esta locura de que la turba no llegue al centro de la capital. Puente Avellaneda es ahí nomás del centro político del país. Y era la presidencia de Duhalde, y haciendo algunas cuentas, porque uno vio como tuvo la suerte de terminar la escuela pública, se pone a hacer cuentas porque veíamos que entre los reclamos que terminaron con el asesinato de Darío y Maxi en aquel 26 de junio del 2002, algunos de los reclamos tenían que ver con una duplicación de 150 a 300 pesos en el monto de los subsidios para los desocupados, más alimentos para comedores populares y solidaridad con una fábrica que por suerte sigue siendo una referente en la recuperación de empresas, que es la fábrica Zanón, porque en aquel momento había un peligro real, concreto, de un pedido de desalojo. Hagamos un poco de números concretos y reales. Si hablamos de 150 pesos, que era lo que era un subsidio para desempleados en aquel 2002, estamos hablando de aproximadamente $50. Pedían que se aumente a 300 pesos, lo que era de 50 a $100. Si venimos a este presente, más o menos $50 son 1.500 pesos, que es lo que representaba en ese momento. Y si hoy vamos a lo que es una asignación, está por debajo de los 1.500 pesos, está 1.400

en el aire de 33 de mano, uno de los temas que hace sentir más joven al corazón y con más ganas de volver a determinados ámbitos. Música para Pastillas, Los Redondos. 33 de mano. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Les contamos que estamos en 33 de mano, el programa 125 del colectivo Al Margen, y ya que estamos también, mi compañero agarró la revista Al Margen y me acordé que de avisarles que salió la nueva revista, la número... pero estos numeritos son muy 86, chiquitos. Ah, está, 86. La número 86, y eso que tengo anteojos. La número 86, la revista Al Margen, ya está en la calle, en los nodos. También va a poder ver algunas cuestiones en la web, almargen.org.ar. Está muy buena, como siempre, con una foto de Eugen M. y con los dibujos de Andreina Poli. Les contamos que estamos, como decía, hasta las 20 en FM del barrio, aquí en Bariloche, en el barrio Virgen Misionera. El teléfono es 452-8379. Recuerde que estamos por Facebook, y ya que estamos... No, algo que quería recordar, que por ahí es importante seguir destacando cada vez que agarramos una revista Al Margen, que de los 50 pesos de tapa, 26 pesos son para el vendedor de la revista. Uh-huh. Como siempre, desde sus inicios, recuerden que es un ingreso para la gente, un ingreso económico para las personas que lo venden, que la venden a la revista. Decía que ya que estamos por Facebook, paso ahora el aviso antes de que me olvide. Vamos a sortear dos entradas para el evento de reggae que del que hablábamos al comienzo de nuestro programa, Sonido y Cultura. Anótense allí en Facebook, lo vamos a sortear el próximo programa, el viernes que viene. Dejen su número de documento, su nombre, bueno, ahí Julia ya puso lo que se necesita, y así podemos regalarle, gracias a la gente que vino aquí a la radio, dos entradas para este evento de reggae. ¿Y en qué Facebook es? El Facebook es del Colectivo Al Margen, Colectivo Al Margen. Vamos a saludar a las FM que van a retransmitir nuestro programa. Saludamos de todas maneras a nuestros compañeros y compañeras de FM Conexión, que esperamos nuevamente y rápidamente puedan salir al aire. Y aquí en Bariloche vamos a saludar a Libre Cooperativa, a Gente de Radio y a FM Los Coihues. Muchas gracias a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y a FM Petú Mogueleín en El Maitén. Estuvimos participando durante esta semana de un evento que la verdad vio uno de esos espacios que a uno le dan ganas de que sigan existiendo y que le siguen avisando que se puede participar y ver y conocer la producción, en realidad producción fotográfica, si bien lo que se pasaron fueron audiovisuales que contenían cada uno de los trabajos de los que vamos a estar hablando, decíamos la producción fotográfica de la región y también del país, porque participan artistas locales, regionales y artistas nacionales, regionales y locales. Este está organizado por fotógrafos locales. Estamos hablando del espacio del grupo Contra la Pared. Realizaron una proyección de materiales. Esta es la tercera vez que se hace el evento, ahí en un salón ubicado en el kilómetro 11 de la avenida Bustillo. Y estuvimos hablando, escuchando y viendo el material realizado por alguno de los protagonistas del grupo Contra la Pared. Gracias por venir. Nosotros somos un colectivo que se llama Contra la Pared, que viene muy bien para esta época. Yo soy Alejandra Bartoliche, soy fotoperiodista, integro el grupo Contra la Pared, que es un grupo de 5 fotógrafos, de los cuales está Guillermo Palavicino, Andrea Antrico, Francisca Linder y Jorge Piccini. Nosotros nos conocemos hace muchos años, veníamos de otros grupos de fotógrafos y nos convocamos para armar lo que sería Contra la Pared, que es una serie de eventos donde se proyectan trabajos fotográficos. Bueno. básicamente lo que hacemos es primero un poco difundir nuestro trabajo y también tenemos invitados, ¿no? Porque tenemos por ahí muchos amigos en otros lados. Entonces lo que les pedimos a nuestros amigos o a fotógrafos conocidos es que nos pueden enviar una proyección multimedia. Y básicamente es eso, digamos, nos reuníamos un poco a tomar y a comer, como corresponde primero, y hablar de fotografía, o alguno traía algún autor nuevo que no conocía, o veíamos nuestras mismas fotos, muchas veces en papel. Y la idea básicamente era esa, ¿no? Por ahí convocar pibes que recién empiezan, gente que nos parece que está bueno difundir su propio trabajo y que además no tiene ninguna intención lucrativa, ni simplemente mostrar otros fotógrafos del resto del país. Nosotros nos convertimos un poco en nuestros propios no censores, pero sí en nuestros propios críticos, y lo que hacemos es, cuando convocamos, no necesariamente tiene que ser político, tenemos una tendencia hacia eso, no por nada también se llama Contra la Pared, pero no está atravesado por eso solamente. De hecho, hay trabajos intimistas, hay trabajos documentalistas, hay trabajos políticos, o hay fotoperiodismo, y hay a veces que son las dos cosas en el mismo trabajo, ¿no? Bueno, mi nombre es Candelaria. Antes que nada le quiero agradecer a la Tana y a todos ustedes. Es muy hermoso un encuentro así, con tanto amor, en un momento tan hostil. Yo soy periodista. El año pasado para mí fue muy fuerte, como para todos ustedes también. Y no pude más ejercer el periodismo porque no quiero ser parte de eso. Y me fui a vivir a un pueblo de 573 personas. No tenía palabras y necesitaba retratarlo de alguna manera. Y empecé a sacar fotos. No sé de técnica, algunas están fuera de foco. Es mi manera de expresarme, en ese camino estoy. Y lo que hacemos es primero ver todos los trabajos. Convocamos, aclaramos que vamos a revisarlo, por una cuestión también de que por lo menos estéticamente sea atractivo o bien hecho, no técnicamente en la técnica formal, pero que no sean un montón de cosas, digamos, un montón de fotos que van, viste, como un gran wallpaper, que tengan una intención también. Puede ser estética, puede ser documental, o puede ser simplemente expresiva o intimista. Mi nombre es Ana Escobar, soy fotógrafa hace muchos años, y la fotografía que más me gusta es la fotografía documental. Hace 2 años justo coincidió que la UBA hizo una diplomatura online sobre fotografía social, o sea, la cámara como herramienta social, y justo coincidió con que me pude poner en contacto con este médico de Maitén. Es un médico generalista que trabajaba en el hospital subzonal de Maitén, y de ahí hacían salidas rurales. Hay pobladores que viven muy lejos, Buenos Aires Chico, Leleque, Cusamen, son lugares que están como más apartados. Hay gente que vive muy alejada una de la otra, se dedica a la tierra, a cultivar sus propias plantas, sus animales, y van muy de vez en cuando a la salita, o a veces no van. Hay gente que tiene luz, gente que no tiene luz, y incluso hay personas que para hasta llegar a su casa tienen que pasar por caminos, por alambrados, cruzar caballos. Entonces lo que yo le propuse fue un poco sacar fotos de esas salidas rurales. Y durante el año, cada salida que él hacía me llamaba, dentro de lo que yo podía, porque no dejaba de ser una extraña dentro de esa casa, ¿no? Estaba sacando una especie de intimidad. Fueron muchísimas fotos, y este fue como, para poder lograr este ensayo, fue como una recopilación de la historia que yo quería contar, que lo que quería sacar era la vocación y el servicio de este hombre. No tienen otro interés. Es la verdad que es vocación y servicio puro. Ana, estamos a unos cuantos kilómetros del centro de Bariloche y con una sala repleta de gente. ¿Cómo definirías todo lo que pasó esta noche? Y maravilloso. Maravilloso porque mi trabajo fue uno de los 12 trabajos fantásticos que se presentaron, y es que es mejor que venga la gente a verlo. Mi nombre es Andrea Antico, yo pertenezco al grupo Contra la Pared. Lo que voy a presentar yo hoy es un trabajo que tiene que ver con los momentos que viví mientras buscábamos a Santiago Maldonado. En un principio se llamaba 79 días, pero hubo un cambio de nombre y le puse Sergio porque esa búsqueda representa la lucha de Sergio. No son muchas fotos, son 19 fotos. Mi estilo fotográfico tiene que ver con la superposición de imágenes. Y bueno, una de las imágenes que usé justamente son fotos sacadas el 17 de octubre. Esa mañana con la abogada Verónica Heredia tuvimos que ser parte del rastrillaje. Mientras Sergio iba en el gombón, nosotros caminamos por la vera del río, tomamos fotografías de ese momento por una cuestión de la causa, ¿no?, de la parte judicial. Y bueno, son parte de esas fotos las que yo utilicé como base de mi trabajo. Mi nombre es Jorge Piscini, soy de acá de Bariloche y hace un tiempo que vengo haciendo ediciones colectivas. Y este trabajo se llama Reforma y habla sobre el acontecimiento que pasaba el 14 y 18 de diciembre en Congreso, la ley de reforma que hizo el gobierno sobre los jubilados. Me pareció increíble la cantidad de cosas que había, así que contacté fotógrafo por fotógrafo para que me empiecen a mandar material. Recibí cerca de 650 fotos, más de 50 fotógrafos y fotógrafas, y quedó un libro de 32 fotógrafos y más de 60 fotos. Hacer una secuencia de lo que fue todos esos dos días. ¿Y por qué se eligió esto de proyectar la foto y no verlas expuestas? En un momento, ya hace varios años que venimos juntos con el grupo, hemos hecho muestra de libros, muestra colgadas, y el tema de proyección es algo que siempre lo hicimos paralelo a los eventos que fuimos haciendo, y hoy en día es una manera linda de mostrar también un trabajo y también de fotógrafos que no están hoy presentes, digamos. Hoy hubo una fotógrafa de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, y es una manera también de que podamos mostrar trabajos que no sean solamente los nuestros. Bueno, gracias por haber venido y bueno, eso, gracias. Escuchábamos recién el testimonio de diferentes referentes fotográficos. Buscá el material ahí, Contra la Pared, y buscá también el trabajo de lo que hacen los fotógrafos barilochentes. Una noticia también que tiene que ver con algunos temas de lo que está pasando aquí en el aire de este 33 de mano, que tiene que ver también con este nuevo año nuevo del pueblo mapuche y también la situación especial que viene viviendo ya desde hace un año. Estamos hablando de Facundo Jones Walla, la detención de la cual se cumple el 28 de junio, ya un año de detenido, y algunas cuestiones que han ocurrido en estos días. Recordemos que se ha declarado en huelga de hambre. Recordemos también que la titular de Madres de Plaza de Mayo estuvo hablando y ocupando la casa de Chubut en la semana, ya que se empiezan a vivir momentos irreversibles en el deterioro de la salud de Jones Walla. Habían pasado 20 días de huelga de hambre y Eve de Bonafini decidió hacer una ocupación pacífica luego de que la madre Isabel Walla salió llorando debido al estado de salud de su hijo. Y con respecto a las últimas noticias, cuando leemos que Facundo está pidiendo desde el penal que le permitan realizar una ceremonia que tiene que ver con el año nuevo de su pueblo, y leemos también de una cantidad de integrantes que él solicita que ingresen al penal para participar de la ceremonia, esto tiene que ver, el número no es un capricho. También leyendo cómo diferentes medios dicen: el lonco mapuche detenido intenta poner condiciones de visita en el penal. No es así, es que ese número tiene que ver directamente con la ceremonia que se realiza. Y también desde otro lado, Facundo ha suspendido la huelga de hambre por un tiempo, por estos días, y desde el Servicio Penitenciario Federal no ha obtenido respuestas de acuerdo a sus pedidos. Le dan vueltas con el número, le dan vuelta con la autorización para realizar la ceremonia. Han también, en este día, en esta semana, hemos leído y escuchado diferentes audios con diferentes versiones acerca de la salud de Facundo Jones Walla. Entonces nosotros decidimos comunicarnos con la abogada, con Sonia Ivanov, y esto nos decía hoy al mediodía. ¿Qué habla? La doctora Ivanov, abogada de la defensa de Facundo Jones Walla. Estoy yendo ahora a las 12 del mediodía y una audiencia en Comodoro Rivadavia, en la Cámara Federal de Apelaciones, que tiene que ver con motivo de requerir, por un lado, que cese estas condiciones que se le han se están imponiendo extras en su encarcelamiento, en donde no se le permite realizar la ceremonia del Buñón Chupanto en el número de 24 personas. Indudablemente la situación está un poco preocupante, llevamos varios días en donde no se ha obtenido una respuesta afirmativa. El juez Villanueva resolvió que sí haga la ceremonia, pero en forma individual, de 6:30 a 2 de la tarde. Indudablemente descontextualizando esta ceremonia colectiva para el pueblo mapuche, que resulta necesario que se tenga que hacer con una X cantidad de personas. Así que eso es lo que te puedo decir, porque estoy rumbo a la Cámara Federal. Well, estaba haciendo un demo con tu esposa y así alcanzó el estrellato que la hizo feliz, metiendo mi organismo para hacerla reír, porque su esposo es canal y sus hijos en fila que me aplauden a mí, porque tengo guitarra y porque suena así, porque suena así. Volando helicópteros en el jardín, ellos me vigilan porque yo tengo un fin. Soy el encargado de arruinarte el festín si se me da la gana, porque ando con ganas de un sonido anormal. Convertiré tu cama en un parlante animal. Escucha lo que mire, baby. El perro se nos derritió. Es tiempo de tomar el control y comprar uno mejor, que ladre por la libertad y que nos dé una solución. Es tiempo de tomar el control y mover esta noción, porque ando con ganas de un sonido anormal. Convertiré tu cama en un parlante animal. Escucha los gemidos, baby. Así nada mi cara. Si viene migraciones, diles que ya me fui, que tengo alambrado todo lo que tendí, que ya crucé frontera. Una almohada que te vamos a patear el culo, anda ahorrando para comprarte una almohada. Escuchamos a Ilia Curiaquian de Valderramas, Helicóptero. Estuviste hablando con un tal señor Galo acerca de el día del malabarista, que nosotros, yo por lo menos no sabía que existía, pero que hay un evento este fin de semana. Hay un evento muy interesante, un evento, en realidad el evento es de entrada gratuita y salida a la gorra. Luego de ver este espectáculo, se conmemora el Día Internacional del Malabarista. En realidad la fecha fue el día 17, pero el evento aquí en Bariloche se va a hacer ahí en el gimnasio Las Quintas, en Onelli y Brown, así se dice. Se va a estar realizando este sábado, este domingo a la tarde. Van a estar diferentes artistas, malabaristas, clown, clavistas y no sé cómo se denominan las diferentes disciplinas artísticas ahí en el gimnasio Las Quintas de Onelli y Brown. Después le damos el horario correcto. Y además recuerden que este audio de esta charla que mantuvo Fabián va a encontrar, la van a poder encontrar en el sitio web de Al Margen, almargen.org.ar, para enterarse más acerca del evento del malabarista. Aquí lo tengo. No, déjeme decir el horario correcto, porque si no después me olvido. Esto va a ser ahí en el gimnasio Las Quintas, Don Eli y Brown, desde las 3 de la tarde, Día Internacional del Malabarista en Bariloche. Hola, mi nombre es Marcelo Sacomano, soy músico, compositor, vivo en Bariloche hace mucho tiempo, y también hace mucho más tiempo nací en Rosario. Toqué y toco actualmente con músicos aquí de la ciudad. Participé de una banda muy muy querida, formada en Los Coihues, que fue 3D2 de Formento. Y ahora, en este preciso momento, estoy enfocadísimo porque el día viernes 22 de junio, voy a estar presentando mi primer disco, que se llama Felicidad. Qué triste la mañana, es como que algo me faltaría, y todo el mundo está con eso, de que la vida es un racimo de felicidad. Lo vamos a estar presentando en el auditorio del Camping Musical Bariloche, y para dicha oportunidad armamos una banda alucinante. Toca Germán Lema los teclados, Gabriel Cortés el bajo, Víctor Batán la batería, Federico Ingaramo la guitarra, Mariano Barrientos también en guitarra eléctrica, Camila Vendersky y Arturo Vascari en violines. Bueno, la idea es eso, es invitarlos, que se acerquen para el día viernes. Intuyo que la fecha va a estar buenísima. Tenemos un montón de canciones, algunas que 10 que están en el disco y otras que no, que espero que formen parte de un proyecto futuro. Todo le puede pasar a la mente, incluso pasearse sobre la cornisa y desafiar al orden alienante. Valientemente, todo le puede pasar a la mente, incluso apagarse en plena tormenta. Bueno, les quería contar, el disco se llama Felicidad. Lo grabamos del 25 de diciembre al 30 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, con la guía, con la producción artística de Carly Aristide, un gran amigo. Y en el disco grabaron otros músicos también, amigos que en algún momento me habían dicho: negro, si alguna vez grabas un disco me encantaría estar. Y esos son Leticia Carelli, que toca el bajo, Federico Falcón la batería, Mariano Barrientos el cuchi toca guitarras, está el Tano y Lucas, que son dos cuerdistas alucinantes. Toca también, hay unos teclados que toca Nacho de la Riega, que también es el ingeniero de sonido del estudio. El estudio se llama El Bulo, un lugar muy muy bonito. Así que bueno, recuerdo con mucha alegría que era el 25 de diciembre, en el mundo estaba patas para arriba y nosotros comenzábamos a grabar un disco. Así que creo que el resultado está ahí. Es un disco muy muy muy genuino, muy directo, con muchísimo espacio. Son canciones, algunas que vengo tocando hace años y otras que terminé de componer meses antes de ir a grabar. Está ahí, el disco está disponible en varios sitios de internet, así que solamente hay que buscarlo. Los quería invitar a que escuchen el tema Paraná, que es un poco el recorrido que hace el río a través de, desde que nace hasta que llega por lo menos allá a Rosario, y cómo es, tiene lo maravilloso de lo simultáneo, ¿no? Como el mismo río atraviesa tantas vidas y momentos diferentes y no deja de ser ese mismo río. Si pudiera ser el río, el instante eterno, y quedarme aquí a tu lado, seguir fluyendo. El que se va ya está viniendo. Es el que llega, ya se está yendo. Avenida da Saudade, soy el mato y la niñez. Pedregulho cor de rosa, la ilusión de una mujer. En Itapú hay tres lagoas, soy el que está por partir, y en este instante en la corriente soy el que está por morir. Ñacungay, Iguazú, la canoa voy moviendo, Caraguatay mineral, en las redes alimento, naturaleza, la belleza en tus ojos, naturaleza, es la belleza en tus ojos. San Cosme, Damián y Tati, soy el nombre de las cosas, soy sin tiempo, soy distancia, mismo río, misma agua, soy el barro y el amor. Estoy siendo quien te ama, estoy siendo quien te deja, en Baigorria, en la invernada. Soy un niño que tropieza, naturaleza, es la belleza en tus ojos, naturaleza, es la belleza en tus ojos. No fue una decisión fácil poner el disco para descargarlo gratuitamente, porque o sea, ser músico en este momento es difícil, el lugar del músico y como laburante es complicado de darle forma. Nosotros los artistas creamos, difundimos, pero muy pocas veces cobramos por esa difusión. A mí me parece que en este momento de mi camino y mi recorrido, a mí me interesa muchísimo que mis canciones se conozcan, que se puedan compartir y establecer una red de oyentes, y a poquito ir generando conciencia a través de lo que implica este trabajo, quizás en presentaciones en vivo y no sé, y posteriores trabajos, pero esto me dio la sensación de que era un lanzar mi mensaje hacia a todos lados, con la llegada que tienen hoy por hoy los medios de comunicación y más que nada el internet, que mi disco esté en todos lados y que se pueda compartir gratuitamente, creo que esa es la pata que le encontré a cómo difundir mi música hoy. Igualmente reivindico plenamente que los músicos, los artistas, tenemos que empezar a generar estrategias también para poder vivir de lo que hacemos, que es nuestro arte. Cuando a veces pienso en mi música, pienso en un gran filtro, como la música nos atraviesa, como a los músicos nos da la posibilidad de tomar todo lo que percibimos de niños, de jóvenes, y transformarlo. Yo creo que en mi batidora hubo muchísimo de Charly García, de Luis Alberto Spinetta, tampoco un poco del tropicalismo, de Caetano Veloso. Creo que poniendo esos ingredientes y batiéndolos un poco sale una versión patagónica, cuando digo patagónica me refiero a la cantidad de espacio que hay en la música. Surge una versión patagónica de lo que yo en algún momento escuché. Así que, bueno, un placer con haberme comunicado con ustedes y, bueno, ya nos estamos viendo. Ahora quería invitarlos a escuchar parte de este disco. Los dejo con Imaginario. Para mí es como un pequeño y profundo homenaje a la literatura. A través de tus ojos helados del Sena en una rayuela sin fin, oler el fruto, el trópico sudor de Cartagena y ser cundera en tu cuerpo hasta el amanecer, ir a buscar el oro y su quimera al hielo norte, tabaco y piel, ser un joven tembloroso en las trincheras, en un naufragio enviando besos de papel. Atraviesan nuestra selva de tierra roja, de delirio, de humedad. Seré la fiebre del jaguar en tu melena que nos liberará. En este mundo que me habita hay una luna, y hay otra luna más pequeña. Igual. No te conozco, sin embargo, tú me nombras la palabra del principio y del final. Noche musical aquí en el aire de FM del Barrio en el 98.1. Te recordamos, por si escuchaste recién y te gustó lo que sonaba en 33 de mano, esto es el nuevo material de Marcelo Sacomano que se estará presentando a partir de las 9 de la noche ahí en el camping musical de la ciudad de Bariloche. Y todo el mundo está con eso de que la vida es un racimo de felicidad. Pero la suba de precios, para reprocharle algo. Es preocupante. Yo estoy detrás del tema. Soy el primero que denuncié, y lo pueden mirar los archivos, en 2006. Cuidado con la inflación. Todos ustedes, y a través de ustedes, todos los ciudadanos, controlen qué es lo que está haciendo su gobierno. 33 de mayo. Lamentablemente. Periodismo sin angustias. Con las reglas bien claras. La maldita información que uno recibe cotidianamente en el celular, y busquen la perla de esta semana, que es diferentes referentes del gobierno actual en el programa Los Leuco, asegurando y reafirmando y reasegurando nuevamente que no iba a haber ningún tipo de devaluación en la Argentina si el PRO era gobierno. Tenemos visitas aquí en este 33 de mano. Estamos aquí en el estudio de la 98.1 con un amigo, con Román Solsona, integrante de América Profunda, que ha elegido estos momentos de buen tiempo aquí en Bariloche para visitarnos. ¿Qué tal, Román? Muy buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, che. Gracias a la gente de del barrio, a la gente de Los Coihues también por abrazarnos en esta llegada al sur. Y sí, vinimos con la fresca, con el agua nieve, y veremos cómo andan los próximos días, pero acá estamos. Más allá de que nosotros aquí en este 33 de mano y en diferentes radios y en diferentes espacios compartimos el material que realizan ustedes desde América Profunda, contanos qué es América Profunda. Bueno, América Profunda somos un grupo de compañeras y compañeros que tratamos de producir contenidos para radios comunitarias, radios populares, radios alternativas, sobre todo contenidos que vayan a contramano de la cáscara del show, y eso, ¿no? Tratar de rescatar el hecho y el valor de contar historias. Y estas historias, que son populares porque las cuenta la gente de a pie, la gente común, los hombres y las mujeres que pueblan esta América, van así, de boca en boca, de oreja en oreja, por todas las radios populares de la patria. Y eso hacemos, ¿no? Lo que tratamos de hacer, de contar, es levantar un poco la voz de los pueblos que estaban casi pisoteadas, ensordecidas, y que eso esté al alcance de todos, y que no sirve de nada producir y para que todo quede dentro de un pendrive o de una computadora, sino que es maravilloso ver cómo a veces material que uno produce termina en lugares que uno ni conoce y a los que uno tal vez puede ir después a conocer, como pasa ahora. En el caso de Bariloche y las diferentes radios que integran El Enfoque, que es esta red de medios comunitarios de aquí de la región, lo que se está escuchando son diferentes contenidos que tienen diferentes temáticas y diferentes formatos también. ¿Qué hace América Profunda a la hora de ponerse a buscar material? ¿Con qué nos podemos encontrar? Bueno, América Profunda tiene desde sus inicios, casi 20 años, una realización de mitos y leyendas de la historia de América. Después tiene discos y material que tienen que ver con el zapatismo, con material recolectado en los caracoles zapatistas, lo mismo con el Estado Plurinacional de Bolivia, disco con fotografía, imágenes y textos que tienen que ver con la Madre Tierra. Todo eso para que las radios populares alternativas, las escuelas, los institutos, usen todo eso. Y desde hace un tiempo a esta parte, un programa semanal que se llama La Tierra Detrás de Mis Ojos, donde tratamos de contar la historia de una manera diferente, buscando siempre un anclaje con la actualidad, con esa misma línea de que la historia la cuentan los pueblos, pero ya el hecho de tener un programa semanal nos da otra presencia y otra cercanía con la gente, con las radios, y hace que uno pueda pegar un volantazo cuando la cosa a nivel patria no anda bien y uno tiene que salir a contar otras historias que no es la que tenía pensadas, ¿no? Román, me imagino que en este recorrido han visto muchas formas de hacer comunicación en diferentes pueblos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo hace la gente? ¿Dónde se junta para poder transmitir lo que le gusta, lo que le interesa? Imagino que no esperan a tener la super radio, ni el super transmisor, ni mucho menos, sino que lo que más surge es esto, ¿no? Poder mostrar, hacer escuchar su voz. Tal cual. Creo que Sofía Lobisek y Juan Pablo Berch, compañeros de América Profunda y creadores también de este proyecto maravilloso que es Radio por Radio, donde ellos recorrieron durante 2 años las radios comunitarias del país, fueron poniendo la semillita para que uno vuelva a esos lugares con el programa. Y lo que ellos han contado y yo he visto también es eso, ¿no? La radio, hoy hablamos con Fabián, como servicio, ¿no? Lugares donde no hay ni siquiera señal de teléfono, está la radio. En Iruya, alguien llama a la radio para decir, dígale a don Jaime que deje la bolsa con el maíz y la papa en el almacén, que yo mañana la voy a pasar a buscar porque hoy no pude bajar al pueblo. Ahí está la radio. Así se hace radio, y a veces basta con poner las dos manos sobre la boca, otras veces, y en mejor medida se pueden tener, como vos decís, grandes transmisores y consolas, pero creo que la radio es lo más fiel a la simpleza y tiene la grandeza de lo simple, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que decías que comenzó este proyecto de América Profunda? Miren, América Profunda tiene casi cerca de 20 años

lo que hay y lo que no. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. La altura y nuestra tierra. ¿Cuál tierra? La tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos. Si te enganchaste recién con este 33 de mano, estamos escuchando parte de la excelente producción de América Profunda. Estamos con Román Solsona aquí de invitado en este programa. Román, ¿y por qué un programa de historia? Porque hay que contar la historia para no repetirla, porque hay que contar la historia que no se contó, porque hay que contar la historia con más preguntas, porque hay que contar la historia de la gente que no pudo contarla. Y como decía el otro día, mirá vos, un pibito de 18 años, para persistir, para ganarle de mano a la muerte. ¿Y cómo se le busca la vuelta a un programa de historia para que sea variado y teniendo en cuenta cómo es el oído de por ahí, el oyente de una radio hoy, cómo se hace para construir un programa de historia que sea atractivo a nivel sonoro? Bueno, primero intentar de alguna manera armar un relato, ¿no? Este relato incluye una buena cantidad de artística, una dinámica en el sonido que permite que a uno le contagie un poco la orejita, diferentes voces de hombres y mujeres que vayan contando la historia y tratar de alguna manera siempre de sorprender al oyente o a la oyente que diga, ¿para dónde va a ir este ahora? ¿Qué está contando? Si yo no, ahora sí, ¿no? Si uno cuenta la guerra contra el Paraguay, que sean los paraguayos y las paraguayas que cuentan la guerra contra el Paraguay y que hoy están viviendo en la Argentina y a quien hoy le dicen volvete a tu país paraguayo de mierda, digamos. Entonces la idea es ir hacia atrás a ver si hubo algo en la historia que hizo que emigren y emigren culturalmente los paraguayos y las paraguayas año a año. No sé si la coyuntura actual lamentablemente nos está dando material a mansalva semana a semana porque son capítulos de la historia que ya se repitieron. Entonces eso te abre un mundo a un montón de cosas. Y partir de la actualidad hace casi un programa de historia, pero también un programa del presente, ¿no? Por eso somos una especie de programa centífugo, ¿no? Somos el pasado que pisa el presente y va hacia el futuro. Porque es un programa de historia que se contó, o que no se contó, pero también es un programa del hoy, totalmente actual. El otro día, cuando hicimos uno de los programas de la timba financiera, y bueno, la bicicleta financiera, hoy está la especulación, es una burbuja que crece día a día, que son los mismos de siempre que se llevan los dólares afuera del país y son los que manejan las instituciones que tienen que moderar eso, ¿no? Y entonces empezás a bucear en la historia y te encontrás con Rodolfo Walsh, que habla de la bicicleta financiera en la dictadura, y te encontrás en el 1900 de una bicicleta financiera también, en los 90 ni hablar, en tarifazo. Entrás en el aumento exacerbado de tarifas. Y yo no sabía que había habido un mendozazo. En el 72, plena dictadura militar, a la ciudad de Mendoza la dieron vuelta, porque querían aumentar un 300% la luz. Los comerciantes bajaron las persianas, apagaron sus vidrieras, y la gente salió a la calle y enfrentó a la policía que los quería reprimir y dieron marcha atrás con el aumento. Eso hace que uno tenga ganas de contar la historia. Es circular muchas veces, otras no, pero lo que está pasando hoy tiene similitud con varias cosas que han pasado a lo largo de los años y que casi siempre pasan en los mismos momentos históricos, ¿no? Cerca del neoliberalismo, de los 90, dictadura militar, década infame, principio de 1900 y en el centenario. Entonces es casi imposible esquivarla al bulto y no hablar de historia porque es como decir, bueno, ¿ves? Esto que pasó ya venía pasando y mirá cómo terminó la cosa. Por eso es un programa de historia, pero también es un programa del presente, ¿no? Y Alara, supongamos, vos decías que el programa es semanal y que cuentan con gran cantidad de archivo. A la hora de plantear un nuevo programa, supongamos vos volvés a Buenos Aires la semana que viene, hablás con el resto de los integrantes del equipo o hablan y deciden un tema, ¿cuál sería así si nos podés hacer una enumeración más o menos de cómo se decide un orden de producción para llegar al programa? Bien, nosotros, por ejemplo, antes de empezar el año tenemos una lista de 40 programas. Más o menos con un orden que se puede respetar o se puede pegar el volantazo, como decíamos hoy. Si el miércoles pasado se votó en diputado la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo, entonces la tierra detrás de mis ojos no podía estar alejada de eso. Yo no te puedo hablar de las invasiones inglesas cuando hay un montón de mujeres en la calle. Entonces se hizo un programa sobre el tema y se trató de bucear en la historia y ver esas conquistas, ¿no? El tema de salir a la calle. Eso hace que a veces esos volantazos en el presente hace que altere el orden de los programas, pero la idea es, a partir de esa lista, ir preproduciendo material. Hay compañeros y compañeras que están trabajando para el programa que va a salir en septiembre. Y por ahí dos o tres ya estamos más con el día a día. Entonces entras en las carpetas que tenés en la computadora y decís, bueno, dentro de dos programas tenemos tal capítulo. Bueno, acá ta, ahí ya tenés material para editar, para ir escribiendo, para ir haciendo sonar. Y esa es la idea, ¿no? Tener un orden que te vaya garantizando cierta capacidad de trabajo y cierta cantidad de trabajo también en grupo y comunitario que te permita hacer esto. Nosotros somos 9 los que hacemos el programa. Entonces, a veces esa cantidad de gente te permite hacer esto. Yo antes de venirme para acá ya sabía el programa que iba a salir la semana que viene y la otra. Entonces, será cuestión ahora de afilar algunas cositas para ir hilando de alguna manera yo como conductor y productor para que eso salga al aire como tiene que salir. Y los otros compañeros y compañeras están trabajando para los otros 2 que siguen. Y así, ¿no? Una rodita que van dando y que ojalá siga girando un buen tiempo. Si te parece, Román, escuchamos otro de los materiales que trajiste y después charlamos un poco más de esto, de formas de contar. ¿Cómo no? Y cuando fue del bombardeo, era porque la casa de Perón estaba en Libertador y Austria. Y no había lo que es ahora, ese barrio, los departamentos. Así que se veía todo. Y nosotros veíamos pasar los aviones y bombardearon Pueyrredón y Las Heras. Y en la vereda, Pueyrredón y Las Heras, en la vereda del lado sur, ahí bombardearon una casa, porque no es como que no tenían experiencia los aviones, bombardearon cualquier lado. Entonces querían bombardear la casa. Al principio es un estupor, porque obviamente sorpresa, porque es obvio que nadie iba a esperar que tu propia fuerza armada, los soldados de tu país, bombardeen una plaza civil llena de gente. Y me acuerdo que estábamos con mis primas en la puerta, mirá la inocencia y la ignorancia. Estábamos en la puerta mirando que al avión se le había caído una goma. Y era una bomba, después vimos una goma. Después vimos que era una cosa larga, que no era redonda como la goma. Los aviones de caza, los Gloster Meteor, volaban sobre el hospital Argerich. De ahí giraban y en picada se lanzaban sobre la Casa de Gobierno, sobre Plaza de Mayo. Yo recuerdo que me decían en ese momento de que cada tantos disparos salía del ala de los aviones un destello luminoso. Bueno, era un destello luminoso tras otro, lo que da una imagen de la descarga de metralla que estaban ejerciendo. Como era un día oscuro, porque estaba gris, se veía. Fueron, pegaron la vuelta y vinieron ametrallando a la gente que estaba en Plaza de Mayo. Eso lo vi yo. Ahí sí lo vi yo. Y bueno, esas bombas cayeron en cualquier lado. Y cayó en Plaza de Mayo muchas bombas. Y muchos agarró colectivos, que en ese entonces eran ómnibus. Ómnibus, chicos del colegio. Mi padre corrió un tranvía. Cuando empezó el barullo, corrió un tranvía para irse a casa. Y yo, casualidad, él tomó ese tranvía y el tranvía de atrás lo agarró una bomba. En la curva que está justo frente a la catedral, había un colectivo escolar, un micro escolar, que le cayó una bomba y mató a todos los pibes que estaban adentro. Estaba incendiado. Si agarran los diarios de la época, justo en la curva que hace la plazoleta, ahí estaba parado el micro, me acuerdo como si fuera hoy, incendiado. Ahí mataron jóvenes, chicos. Estamos con Román Solsona, integrante de América Profunda, aquí en el 33 de mano. Román, ¿qué escuchábamos recién? Bueno, este es un extracto de uno de los capítulos de los programas, que fue Violencias, del año 55, donde se cuenta el bombardeo. Y bueno, elegí esta partecita porque ahí es donde, de alguna manera, se muestra lo que veníamos hablando, ¿no? Un montón de voces de gente que entrevistamos nosotros que estuvo ese día, de alguna manera o de otra, en el bombardeo. Habló Carlos, que un día lo encontramos yendo bar por bar cerca de la Plaza de Mayo a ver si había algún sobreviviente de la masacre, y un mozo dijo, oh sí, Carlos, como diciendo, estoy repodrido de escuchar las historias de él. Allá lo fuimos a buscar y nos sacó con el grabador a hacer el mismo camino que él hizo cuando tenía 16 años, llevando un traje de una tintorería a otra porque estaba de cadete, y nos contaba, ves, por ahí pasaban los aviones. Después una mujer, Kika, que también estuvo ahí cerca de Plaza de Mayo. Un poquito de La lengua del malón, de Sacomano, narrado por Alicia Carlucci. Entonces toda esa mezcla de cosas hacen en La tierra detrás de mis ojos. Por eso ese fragmentito, que un montón de voces de gente que cuentan algo que pasó y que se puede hacer netamente presente cuando se habla del odio, cuando se habla de la militarización en todos los sectores de la patria, cuando se habla de cómo deja la plaza la gente cuando se manifiesta, o si pintan las paredes del cabildo, cuántos tipos bombardearon una plaza de pe a pa con toda la gente que estaba abajo. Entonces también es una manera de contestar algunas cositas, ¿no? Y por último, Román, antes de irnos, contanos rápidamente qué vas a estar haciendo aquí en una radio colega. Bueno, vamos a hacer un capítulo especial en los Coihues sobre esta maña de contar, ¿no? La pregunta simplemente es, ¿por qué contamos? Entonces trajimos un programa especial para la gente de acá, para que de alguna manera se sume con la oreja y sea parte también de esto, que es un programa que retransmite la radio, pero que también está bueno cada tanto hacerlo en vivo, sentirnos un poquito más cerca. Y bueno, veremos si mañana o pasado nos acercamos a la radio a ver cuándo preguntamos, y nos iremos con más preguntas seguramente del por qué contamos. El programa va a ser el domingo y vamos a estar invitando aquí a los colegas de esta radio y de otras para que se vengan hasta los Coihues si tienen ganas. Román, te agradecemos por estar acá y por elegir para mostrarnos el material que hacen y esto, permitirnos disfrutar del arte que ustedes crean para los oídos. Gracias a ustedes por recibirnos y bueno, gracias por abrirme las puertas de esta radio y de esta patria del sur. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes. Gracias por estar del otro lado y nos encontramos la semana que viene en FM del Barrio. Gracias a Javier y a Julia. Y bueno, Fabi, nos estaremos viendo y escuchando el viernes. Hasta el viernes a las 6 de la tarde con otro nuevo programa de 33 de mano.